Bien, vamos allá. Siguiente clase. Les decía la semana pasada que en este último trimestre estamos como en una síntesis, una recapitulación, sobre todo para dar razón, como si fuera en un examen final, del último gran tema, ¿no? Aquel que anunciamos al final del segundo trimestre, Verbum Cordis y Reino de Dios. Un tema que les indiqué se debía comparar con el idealismo alemán, pero ante la complejidad de la cuestión quería asegurar los principios, el camino, las etapas del camino que nos han conducido a este tema, incluso para resolver alguna duda, alguna incomprensión, del porqué. Les decía, lo escribí en la pizarra la semana pasada, que esto tiene como tres grandes apartados, una trilogía, lo que sería casi un curso de metafísica. La primera parte vendrían a ser los principios, los elementos de metafísica, casi como conocimientos previos de la teoría del conocimiento o por naturaleza mismo. La segunda parte viene a ser el núcleo, el ser inteligible personal, y en la tercera este tema del verbum cordis, reino de Dios. En la clase pasada repasamos este primer apartado, elementos y principios de metafísica. Les recordé la evidencia del principio de no contradicción en Aristóteles, el diálogo con los sofistas, etc. Les insistí que ahí se descubre, lo que se descubre propiamente es la palabra mental, aunque Aristóteles no la llama así, porque es en la palabra mental es cuando implícitamente afirmamos el primer principio, a pesar de que aparentemente lo negamos, como negamos tantas evidencias. Digo, es aquello que decíamos, no PNC, lo llamo así, PNC, principio de no contradicción. La no contradicción es que cada cosa es igual a sí misma. Digo, no PNC, si esto es igual a sí mismo, quiero significar esto, dice Aristóteles, le dice al sofista, estás afirmando el primer principio. Pero en la negación, porque estás diciendo esto y no otra cosa, estás afirmando esta identidad, este significado. Bien, pues lo importante, les decía, es advertir que la afirmación que viene a ser implícita es en la palabra mental. A la palabra externa, sensible, según idiomas, decimos lo que nos da la gana. En la palabra interna, mental, palabra espiritual, que no se pronuncia en ningún idioma, esto lo han estudiado muy bien ya algunos de ustedes, afirmamos el primer principio. Y tercera cuestión es que esta afirmación es del ente, la esencia del ente, aquello que decíamos. La razón que significan las palabras es la definición de las cosas. Esto, que es de Aristóteles, Santo Tomás lo repite una y otra vez. Esto fue el tema, el punto de partida, el referente principal de la obra de Marechal, el punto de partida de la metafísica. Esto para Marechal es el punto de partida de la metafísica. Esta afirmación. Bien. Pero decíamos, esto se tiene que completar con la dupla excognición. Me salieron hasta seis distinciones. Por lo existencial, por lo esencial. En lo existencial es una autoconciencia, lo esencial por una argumentación, del objeto hasta el sujeto. Y decíamos, ya en el autoconocimiento existencial está la doble dimensión del entender. Cada uno percibe que existe al entender algo. Autopercepción al entender algo. Este algo, evidentemente, es el ente. Si seguimos la comparación, decíamos, el autoconocimiento esencial del alma, que es una argumentación, parte del objeto hasta el sujeto, parte de la universalidad de las especies. Cuarta distinción. Importantísimo el conocimiento habitual de la existencia del alma. La existencia del alma, porque ahí Santo Tomás dice que es por la esencia, entendiendo que este poder habitual es una virtud, una capacidad de la propia esencia del alma. No que en el autoconocimiento de autoconciencia natural, etc., se conozca ya evidentemente la esencia. No, se está conociendo la existencia, pero como virtud de la esencia del alma. Esto puede parecer una perplejidad, pero no lo es. No lo es, no es ninguna contradicción. Santo Tomás está diciendo simplemente: en el autoconocimiento de la existencia propia en sus actos, esto, este autoconocimiento de la existencia propia en sus actos, es una virtud, un poder habitual por la esencia del alma. Bien. Si seguimos la comparación, en este cuarto nivel, le decíamos, el Santo Tomás argumenta qué es el alma a partir de la universalidad de las especies para concluir aquello de la inmaterialidad. Y surgía el tema aquel, de decir, caray. Entonces, porque Santo Tomás dice, la individuación es por la materia. Lo universal tiene que ser inmaterial porque se individualiza si es material. Entonces surgía este problema, ¿no? Esta aporía. Caray, entonces el autoconocimiento de lo individual personal es por lo material. ¿Se acuerdan? Si la individuación es por la materia, el autoconocimiento existencial, íntimo, personal es por la materia. Voy muy deprisa, pero es que estoy repasando, estoy repitiendo. Esta contradicción está en el mismo texto diciendo, caray, autoconocimiento de lo existencial, íntimo, personal, propio, individual. Y después cuando Santo Tomás, cuando argumentas qué es el alma, dices, claro, por lo universal de las especies, las representaciones, tiene que ser inmaterial, porque sería individual si fuese material, la individuación por la materia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El autoconocimiento del alma en su individualidad es por la materia? Esto, un tomista escolástico que no haya pasado, con todos los respetos, del primer nivel de la física, será el hazme reír de toda la filosofía moderna. Y esta objeción, claro, vosotros los tomistas individualizáis por la materia, es la objeción típica de los modernos. Porque entonces, claro, lo individual, íntimo, personal, lo material, lo espiritual, ¿cómo lo explicáis? Y decía, bueno, hay que ascender, hay que seguir ascendiendo. Continuando las distinciones, la quinta y la sexta, decíamos, el poder habitual del autoconocimiento existencial pertenece a la sustancia del alma en dos sentidos, porque los actos en que se conoce proceden del alma y la propia autoconciencia procede del alma. Y esta autoconciencia, que es una virtud del alma, es aquella subsistencia del alma en su acto de ser inmaterial, como parecido a los ángeles. Vale. Entonces, esta autoconciencia subsistente, sustancial, diríamos, autoconciencia sustancial del hombre, porque no somos autoconciencias subsistentes, esto solo es Dios. Pero la autoconciencia como propiedad de la sustancia del hombre, autoconciencia sustancial, es una propiedad del alma, pero por su acto de ser inmaterial. Entonces aquí, en este acto de ser inmaterial, es donde encontramos el núcleo íntimo personal. La individuación íntima personal no es por la forma de la materia, es porque cada alma participa su acto de ser inmaterial. Es una fórmula, si la quieren usar ustedes alguna vez, yo no voy a justificarla académicamente, pero podríamos decir, la individuación íntima personal ha de ser por el acto de ser, no por la materia, por el acto de ser, por el acto de ser inmaterial. Entonces esto, diríamos, siguiendo la comparación, insistir en el autoconocimiento que se tiene, la argumentación, el conocimiento que se tiene sobre la esencia del alma, ha de concluir en un juicio, y un juicio ejemplar. San Agustín por la iluminación de la verdad eterna, Santo Tomás por la luz del entendimiento ajeno. Juzgamos de la verdad por la luz del entendimiento ajeno. Semejanza participada de Dios. Y Dios, inteligible, como autoconciencia. Dios, en ser intelectual, autoconciencia subsistente. Dios, que es el mismo ser subsistente, resulta que también es ser intelectual, entendiéndose a sí mismo por su autoconciencia subsistente. Bien, Esto, todo esto que he dicho ahora, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, son los elementos de la metafísica de Santo Tomás. Si uno quiere leer a Santo Tomás, ha de saberse todo esto, porque se va a ir encontrando estas cuestiones. Si no se entienden, si nadie se las ha tipificado, nunca uno va perdido. Se perderán artículos, uno tras otro. Bien, hay una última distinción que conviene tener en cuenta en este apartado introductorio. Esto sería el primer trimestre, ¿eh? El primer trimestre sería todo esto. O el primer curso, si quieren. Como aquí, los cursos, solo un trimestre. Esto es un crédito variable, ¿eh? Los que están en la enseñanza. Un crédito variable que dura todo el año, una hora a la semana. Bueno, pues decíamos, sobre todo muy importante, lo que es por naturaleza y lo que es actitud crítica, ¿vale? Fijaos bien, por naturaleza, todo el autoconocimiento existencial es por naturaleza. En cambio, la argumentación que Santo Tomás plantea sobre la esencia del alma ya implica una crítica filosófica, una actitud crítica y filosófica, para evitar confusiones posibles. Es decir, actitud natural. El hombre real, en su actitud natural, la vida cotidiana, está ejerciendo ya la autoconciencia existencial, etcétera, etcétera. Solo en una actitud crítica filosófica, alguien, como Santo Tomás y el resto de filósofos, se plantea qué es el alma, con la peculiaridad de que Santo Tomás, ya lo habéis visto, argumenta no por una ascesis, de lo sensible, no por una epoge, diríamos en terminología de Husserl, ¿sabéis? Epoge, que se escribe E-P-O-C-H-E, suspensión del juicio. La epoge es el método que utilizaba Husserl en la fenomenología, toda la filosofía trascendental. Es que pone entre paréntesis la afirmación de las cosas y se queda con el fenómeno y analiza el fenómeno, la esencia del fenómeno. Bueno, pues Santo Tomás no hace nada de esto, O sea, todo más va directamente a decir, bueno, ¿cuál es el objeto? Es universal, etcétera, etcétera. Pero parte del objeto para ir a su objeto, no cancela el objeto. Esto lo recuerdo para que no haya lugar a confusión con el resto de filosofías. Porque claro, fijaos bien, si alguien quiere plantear la autoconciencia, el conocimiento existencial del alma, con el cogito de Descartes, se equivocará. Si no tiene clara esta diferencia, se va a meter, hará, puede hacer un gran trabajo, tal, pero está todo equivocado si no plantea esta diferencia. ¿Por qué? Porque el auto, ya sabemos que Descartes dice: pienso, luego existo. Yo pienso, yo existo. Y Santo Tomás dice: cada hombre percibe que existe al entender algo. Santo Tomás dice: cada hombre percibe que existe al entender algo. Y encima dice: al ejercer estas acciones vitales. Sentir, entender, vivir. Cada hombre percibe que existe al entender algo. Sí que es cierto que Santo Tomás dice aquello de que, en aquella cuestión, ya está, no está en el artículo 10, sino el 12 de la cuestión. Perdón, no está en el artículo 8, sino posteriormente, de la cuestión décima de Veritate, que el texto, ¿no? Es decir, pensar que alguien no existe puede plantearse de dos modos: según los términos del juicio o según la autoconciencia. Según los términos del juicio, uno puede pensar que no existe, como pensó que alguna vez no existe. Pero según el sentimiento, cada hombre percibe que existe al pensar. Ahí hay como, Santo Tomás plantea como una actitud crítica, pero lo que está claro es que Santo Tomás se basa en la autoconciencia existencial, íntima, personal, de la vida cotidiana, naturaleza. En cambio, Descartes, el pienso, luego existo, está en actitud crítica de la duda de todo. Y se queda con el pensamiento puro para inferir, yo pensando que todo es falso, es indudable que existo. En Descartes, para que entendáis a Canals, lo que está difícil es que en este argumento, pensando que todo es falso, es evidente que existo. Descartes no se basa en la autoconciencia. Es una inferencia. Es decir, porque para pensar hay que existir. Porque siento interiormente, parece que aquí hay autoconciencia, pero ojo, dice Descartes en las objeciones y respuestas, esto lo analizó Jaime Balmes, nuestro Jaime Balmes, muy bien, ¿no? Parece que siento interiormente, pero para que para pensar hay que existir. Es decir, en Descartes no hay una clara definición de esta autoconciencia de la existencia en el acto de pensar. No hay. Descartes hay una inferencia de la existencia a partir de la evidencia del pensamiento. Esto es curioso, esto es para una tesis, solo comparar el cogito con el Descartes. La autoconciencia existencial con el cogito cartesiano, Santo Tomás Descartes. Esto es una tesis doctoral. Trabajo excelente. Sin más pretensiones, ¿eh? El problema es cuando uno tiene pretensiones. Claro, después viene Kant. Canals estudia propiamente hasta Kant. El tema del yo pienso, etcétera, etcétera. Lo tenéis. Sobre todo en su artículo, en el volumen 6, el artículo que es póstumo, Criticismo Trascendental. Criticismo Trascendental. Ahí lo explica del mejor modo, Canals. Allí explica, hace la síntesis, porque en la esencia del conocimiento está farragoso, lo pone en capítulos separados, etcétera, ¿eh? Bueno. Bien, ahora vamos. Esto me da mucha pereza explicarlo, porque fue tema de mi tesis doctoral, ¿no? Y la lié parda, porque, permítanme este comentario personal, por pretencioso, porque quería también entonces partir de Kant, qué pasa entre el idealismo y Heidegger, y hasta llegar a la crisis actual de la filosofía de la conciencia, ¿eh? Decir, bueno, y ahora todo es lenguaje, ¿qué ha pasado? ¿Se ha abandonado la filosofía de la conciencia? ¿Por qué? Es que está indefinida la conciencia en Kant, si hubiese habido el aparato conceptual de Santo Tomás. Estoy gateando de Canals y yo con pretensiones de aportación personal, contemporaneidad. Pero la lié parda tanto que ni el presidente del tribunal no me entendió. Y me leía lo que no decía, me cambiaba las frases para poder decir algo. Un desastre, un desastre. Decía, yo decía, claro, ¿qué pasa? Para Habermas no hay filosofía, la filosofía es del lenguaje, tal. No hay, se abandona la conciencia. Y el presidente continuado que me decía, oiga, no se puede decir que para Habermas no hay lenguaje. Me lo cambiaba todo. Es decir, un desastre. Pero fue una cura de humildad. Me dieron bien, porque por pretencioso. Por eso les decía, si hubiese sido solo comparar Santo Tomás y Descartes con referencias a Kant, ya habría estado bien, habría estado mejor. Por eso las tesis, es mejor ser humilde que pretencioso. Por eso no la lean, no vayan a leer mi tesis doctoral. Aunque salgan, esto lo encontrarán en internet, es facilísimo. Ponen mi nombre, tal. Y ya claro, se sabe. No la lean, no la consulten. No, además está en catalán. Entonces, eso lo complica más todavía. No voy a explicar ni justificar por qué lo escribí en catalán y qué ha pasado y qué pasó después. Claro, no la lee nadie. Per fer una cosa de maternal, la llengua materna, perquè uno piensa que escribe mejor en la llengua materna, la llengua que piensa desde pequeño. No fue por motivo político, evidentemente, fue por un motivo íntimo, personal, maternal, pues fue contraproducente, porque el presidente del tribunal no lo entendió, evidentemente. El año 2000. El presidente no sabía catalán y la lió, porque me cambiaba frases. Esto, permítanme la confidencia personal, porque sirve de consejo, no ya para los 5 o 6 media docena que estamos aquí, sino para quien me pueda escuchar online y a lo mejor esté estudiando, esté preparando un trabajo. Dos, tres consejos por propia experiencia personal: humildad, buen acotamiento académico, y la lengua más universal posible. Es decir, evitar localismos y maternalismos y y personalismos. Evitarlos. Aunque somos personalistas, pero según la formalidad del ente universal. El ente analógico universal. O sea, tengan una pretensión de universalidad, ¿no? Y lo local, personal, familiar, déjenlo en último lugar. Para los trabajos. Para los trabajos. Es decir, no lo hagan. La justificación ha de ser según el contenido. Justificación según el contexto. Contexto de justificación. No contexto de descubrimiento. Justificación objetiva, universal. No según el descubrimiento íntimo personal. ¿Por qué fui a parar yo esto? ¿Por qué estudio yo esto? Pues porque me lo explicó mi profesor, ¿no? Bueno, pues esto es circunstancial, ¿no? O porque Canals me lo dijo. O porque en su despacho hablábamos de esto. No, esto se lo guardan. Se lo guardan. Porque es circunstancial y no deja de ser relativo. Porque Canals me dictó la tesis. ¿Por qué escribe usted esta tesis? Porque Canals me la dictó en su despacho. Pues oiga, pues no. Pero esto ha pasado, ¿eh? Canals ha dictado tesis, es evidente. Hay tesis doctorales, capítulos enteros son dictados de Canals. O apuntes de Canals. Se le identifica mucho, ¿eh? Entonces, hay tesis y libros que son dictados de Canals. A menos capítulos, apartados. En que ves que lo importante de aquel libro es lo caray, son los apuntes de Canals. Lo más importante de aquel libro son los apuntes de Canals. Entonces, esto, uno se lo ha de guardar y ha de darle una justificación objetiva universal. Lo que explica el profesor es para que ustedes lo entiendan, pero no para hacer de ello valor universal. Es para que ustedes lo entiendan y en relación a otros autores, a lo que se publica, a lo que se escribe, entonces ustedes se justifican. El profesor explica para que se entienda, no para que se hable de él. Esto es importante. El buen profesor explica para que se entienda el contenido, no para que se hable de él. No para que se hable de él. ¿De acuerdo? Bueno, esto, consejo general. Bien, ahora vamos ya por fin a la segunda parte. Bueno, ¿se ha entendido todo lo que he repasado hoy? Como no hace falta que tomen notas, porque de todo pues se cuelga en internet. Bien. Ahora vamos al segundo gran apartado, el ser inteligible personal. Bien, primera advertencia. Esto no es simplemente un tema particular de una filosofía especial. Es decir, ¿cómo se entiende a las personas? Como si fuese un apartado de psicología o de antropología. Es decir, ¿cómo se entienden a las personas? No es sobre esto. Es el tema global de la metafísica occidental. Es el gran tema de la metafísica occidental. Repito, esto del ser inteligible personal, el SIP, a partir de ahora, el SIP, PNC y SIP. El SIP, ser inteligible personal. El SIP no es un tema particular de una disciplina especial, la psicología. Hay que tener psicología para entender a los demás. Un curso de antropología, no, es el tema global de la metafísica occidental, es la gran antinomia de la metafísica occidental. A los hechos me remito, si quieren lean aquello de Hegel y lo que dice Kojève de Hegel. Los hegelianos están encantados, se hacen mucha propaganda a sí mismos, porque dicen, Hegel es el primero que advierte la antinomia entre sustancia y sujeto. Lo sustancial, el ser, y el sujeto, libre y personal, el sujeto. Y Hegel es el primero que advierte la contradicción y es el que quien lo sintetiza por primera vez. Esto lo dice Kojève. Los hegelianos están muy contentos y se hacen mucha propaganda. Ah, pues esto es mentira. Uno de los objetivos colaterales, si quieren, que tengo en mente, es demostrar que Santo Tomás se lo plantea y Santo Tomás ya tiene su respuesta. Más hay que sacarla. No, Hegel no es el primero. Santo Tomás lo fue antes. Vale. Entonces ahora hay que entender bien por qué digo que el ser inteligible personal es tema global, problema global de la metafísica occidental. Del siguiente modo, cuando se advierte que el ser, en cuanto inteligible, el ente, en cuanto inteligible, propiamente lo es la persona. Ser propiamente inteligible, el ser en cuanto inteligible, lo es propiamente la persona. Es distinto decir, ser inteligible personal. Ah, mira, ¿cómo se entienden las personas? No, aquí lo que estamos diciendo es que el ser en cuanto inteligible lo es propiamente la persona. O sea, que es capaz de comunicar verdad. Y que además es capaz de comunicar verdad. Por aquello que dice Canales. Preeminencia de la persona en la verdad. Pero, diga, María. No. Diga. Esto en todas las filosofías del siglo XVII no tiene ningún discurso, o sea, casi todos los filósofos lo dan. Porque si no dan la verdad. ¿Sabes qué estoy diciendo? Que el ser, el ente, en cuanto inteligible, entes inteligibles, por su propio ser subsistente, solo lo son las personas. Esto es lo que estoy diciendo. Que sorprende a más de uno. Y lo que dice Canales, preeminencia de la persona en la verdad trascendental. No solo en el bien como fin en sí, sino en la verdad trascendental. La verdad trascendental es la inteligibilidad del ente, ¿eh? La verdad al ente, la verdad es una propiedad del ente. Entonces lo que precisa la verdad es que el ente es inteligible. Entonces hay que decir inteligibles, seres inteligibles por su propio ser, que te, lo son las personas, los seres intelectuales que son personas. ¿Entendéis? Es decir, el problema es distinto, es totalmente distinto. No es decir, ser inteligible personal, ¿cómo te entiendo a ti, al otro y al demás? Hay que tener psicología, experiencia, empatía, simpatía. Todo esto se presupone. Es decir, bueno, para estudiar bachillerato, bien. Conocimiento por naturalidad, que dice Canales. Todo esto lo ejercemos cotidianamente y habría que explicar cómo es que podemos conocer a los demás. ¿Cómo es que tenemos un conocimiento de los demás en su intimidad personal, en lo íntimo personal, no solo en lo universal? Esto, de acuerdo, pero aquí lo que estoy planteando es que el ser, el ente, en cuanto inteligible, ente verdadero, en su verdad, por su propio ser subsistente, por su propio ser sustancial, solo lo son las personas. Y ahora me entenderéis mejor. No el mundo de las ideas, sino el mundo de las personas. El mundo inteligible, por su ser, no es el mundo de las ideas, Platón, sino el mundo de las personas. Caray, como dice Kant. Esto es lo primero que lo dice así taxativamente, tajantemente. El mundo inteligible es el mundo moral, el mundo de las personas. El primero que lo dice así es Kant. De nuevo, a Santo Tomás se le pasa por alto una afirmación contundente de lo que él está pensando. Permítanme que me explaye. Por culpa de la escolástica aristotélica, esta retórica de la que realmente esta escolástica aristotélica que todo lo quiere marcar en el acto y la potencia ahora me voy a tirar de la moto. Es necesario para justificar metafísicamente todo lo que se dice, para que haya ciencia ontológica de lo que se dice. El problema es que si solo nos quedamos en esta apariencia, perdemos afirmaciones contundentes de Santo Tomás, tesis contundentes de Santo Tomás, en su contenido mismo, que pasan desapercibidas y después vienen los modernos y se las hacen suyas. Las descubren y las ponen como suyas. Es decir, el mundo inteligible es el mundo de las personas, tal cual lo dice Kant. Santo Tomás está pensando lo mismo, pero no lo dice así. Lo dice otro modo. Ya veremos cómo lo dice. Más complicado. Lo dice de un modo, para la mentalidad moderna, mucho más complicado. ¿Vale? ¿De qué modo? Ahora, esta cuestión, fíjense que el mundo inteligible, no es el mundo de las ideas, sino el mundo de las personas, esto es imprescindible para entender a Santo Tomás y entrar en la filosofía cristiana y para realmente repensar las cuestiones por lo que son y no por lo que se dice y explican los profesores de bachillerato. Sobre la historia de la filosofía. Pero claro, la historia de la filosofía, como está marcada por el platonismo, ¿entendéis? Platonismo y Nietzsche. Esta filosofía, diríamos, la historia divulgativa de la filosofía, está marcada por Platón y Nietzsche. Y entonces tenéis el mundo de las ideas frente al mundo sensible y Nietzsche que lo invierte. El auténtico mundo es el mundo sensible, el mundo del devenir, de la vida, etc. Y las ideas, pues, mira, un recurso adaptativo, este animal. Cuando es biológico, es biológico. Y si no, por voluntad, por débil voluntad de poder, la auténtica, la vida, voluntad de poder fuerte, ¿no? Fuerza de voluntad, de poder, que se ama a sí misma solo. Y cuando se piensa en el mundo de las ideas, es una debilidad de la voluntad de poder. Esto es Nietzsche. Claro, en este esquema, el ser inteligible como persona no aparece por ninguna parte. Y menos persona como ser racional, libre, que dice Kant. Es tremendo, ¿no? O sea, fíjense que tenemos aquí como una... ¿Cómo lo diríamos? Un símil militar, va bien. Símil militar. Es como una alianza, un frente platónico-nietzscheano, que atrapa, que corroe y que no deja pensar nada. Y los atrapados, y no se dan cuenta, permítanme, no es sin humildad. Los rodeados, y que vienen la ingenuidad feliz de decir, ¡ay, mira, qué buenos somos! Son los tomistas y los kantianos. Pobrecitos, los tomistas, los pocos que queden, y los kantianos, los pocos que queden. Es así, tal cual, ¿eh? Los tomistas nos dan por palo los platónicos porque dicen que esto del aristotelismo ya lo explicaba Platón y con las doctrinas no escritas. Aristóteles lo escribió, pero pues, esto es eso. Ya Platón se lo sabía. Y fíjense también que históricamente quien desmantela la voluntad, la libre voluntad, es Nietzsche, que la descarna, ¿no? Es aquello de la voluntad autónoma, la libre voluntad autónoma de Kant. El voluntarismo kantiano se descarna, aparece en todo su esplendor en Nietzsche. Todo es voluntad. Y quienes triunfan con la voluntad son los triunfadores de la voluntad. Las películas de propaganda, o sea, ¿a qué me refiero, no? Entonces, esto es como, repito, yo me siento como un cierto mediador de Santo Tomás para los modernos y del idealismo alemán para los tomistas, los escolásticos, para hacer un frente común contra el platonismo y los nietzscheanos y toda la posmodernidad. Me siento así. O sea, si estuviese en un juego de filosofía, un juego de estrategia filosófica, tendría que tuviese estas cuatro familias, platónicos, aristotélico-tomistas, con San Agustín, síntesis, la teología medieval. Y después en los modernos tuviese idealismo alemán y nietzscheanos, heideggerianos y posmodernos, les diría, pero yo soy Santo Tomás, pero me alío con Kant para luchar contra los platónicos y los nietzscheanos posmodernos y heideggerianos. Porque los que me declaran la guerra siempre son los platónico-cartesianos. Y los que me seducen, pero me van a liar, son los posmodernos, pero me van a liar. Entonces resulta que con los kantianos hay guerrillas, me van viniendo las guerrillas kantianas que me quieren desmantelar el chiringuito, pero que les digo, oye, que mientras estáis aquí dándome la tabarra, los posmodernos ya os han desmantelado, ¿no? Es decir, como un juego de cuatro familias, y de aquí la alianza hay que hacerla entre Santo Tomás y Kant. ¿Los posmodernos son probables? ¿Eh? ¿Los posmodernos son las antípodas? Son las antípodas. Pero los posmodernos, el referente sobre todo, como Nietzsche, el gran referente es Platón. Platón. El gran referente de Nietzsche, que invierte, es el platonismo. ¿Vale? Sí, Nietzsche es el que dice las ideas es el mundo falso. Sí. ¿Qué dice Platón? El mundo verdadero las ideas, el mundo falso lo sensible. Nietzsche dice el mundo falso es el mundo de las ideas, el verdadero mundo es el devenir sensible de la vida. Sí. O sea, Nietzsche es tan platónico como Platón, pero al revés. ¿Pero es la única filosofía que existe ahora? ¿A decir que estás en la ciencia pura o en la experiencia sensual? La única filosofía que existe ahora son las secuelas de Nietzsche y Heidegger. No, el kantismo está olvidadísimo, ¿eh? Es decir, si alguien piensa que todavía hay que algún neocantiano tal, algún profesor de facultad y poca cosa más. Y sí que es cierto que queda bien haber entendido a Kant porque da prestigio. Entre los posmodernos, entre los críticos posmodernos, los que hacen hermenéutica, los que hacen de construcción de la filosofía y tal, como por ejemplo Lyotard, tiene un libro magnífico sobre Kant, la diferencia. Entonces Kant a partir de la tercera crítica queda muy bien, pero para desmantelarlo todo, ¿eh? ¿Entendéis? ¿Vale? Pero todas estas filosofías que aparecieron no fueron realmente con la única intención de desmantelar todo el pensamiento cristiano. Inicialmente sí. A ver, Nietzsche es anticristiano y antimoderno. Nietzsche no es solo anticristiano, ¿eh? Es anticristiano, antimoderno y antioccidental. Pero al final, para quitar poder a la iglesia, quitar poder al pensamiento. Quitar poder a todo el mundo. Quitar poder. O sea, fíjate, Nietzsche es anticristiano, antimoderno y antioccidental. Y es nuestro mundo. Sí. ¿En qué hemos ido a parar? Un neopaganismo. Frente al cristianismo, un neopaganismo. Frente a la modernidad, un tribalismo cultural. Lo tribal. Aquí lo que mola es ser tribal. Sí. Tribal. ¿Eh? Y rastas, y tatuados. Y... Somos como una tribu del África, pero con tecnología. Pero lo suyo hoy en día es ser como una tribu africana, ¿no? Tribal, tribal. Es decir, no vamos descalzos y porque hace calor, hace frío y el suelo no está en condiciones. Como somos muy naturalistas y higiénicos, no estudio cómo nos vamos a enfermar los pies. Bien, fijaos, Neopaganismo. Contra la modernidad, tribalismo. Y contra Occidente, todo lo demás. O sea, Nietzsche es anticristiano, antimoderno y antioccidental. En realidad lo que le da rabia es el occidentalismo. ¿Qué es el occidentalismo? ¿Qué es, para un alemán, a qué se refiere con occidente? El occidente para un alemán es el mundo anglosajón. Mundo burgués, anglosajón y el mundo latino. El mundo latino, anglosajón. Todo lo que no son ellos. Cuando leemos un alemán irracionalista, crítico, como Nietzsche o Heidegger. Cuando leemos en un alemán, como Nietzsche o Heidegger, hablar de Occidente, se está refiriendo al mundo anglosajón y de pasada al mundo latino este que tienen ahí abajo, del que se emanciparon por la Reforma, y se dinamitaron el Sacro Imperio Romano Germánico. Esto no. ¿Es los alemanes esto de estar subordinados a Roma? No. Está, es el meollo del tema, ¿eh? Deja de ser filosofía, es más política. Claro, claro. Entonces se hace filosofía para justificar una política, punto. Sí, punto. Sí, o sea, es ideología pura. Entonces se hace aquí un gran artificio retórico, filosófico, que nadie entiende nada, se inventan nuevas lenguas, nueva terminología, se escribe de un modo oscuro, poético, seductor, tal como Heidegger, Nietzsche, Heidegger, estos son maestros, pero al fondo es político. El fondo es político. Porque la ciencia, sabiduría, primera, es decir, enseñanza para un gobierno determinado. El fondo es político. Fijaos bien. Y ayer pensaba, mientras paseaba, decir, porque ves murales, pinturas en la calle y tal. Y Descartes, mira, con Descartes, la modernidad. Claro, es decir, somos anticristianos, antimodernos, antioccidentales. Es decir, la modernidad tiene este problema, ¿no? Permitidme. La modernidad es el proyecto de la racionalidad autónoma, de la autodirección a través de una racionalidad autónoma. Es el proyecto del hombre que se quiere dirigir a sí mismo mediante su racionalidad autónoma. ¿De qué se desvincula? Con Descartes se ve clarísimo. Se desvincula de tres cosas. De nuevo, de la Iglesia, de la tradición y también de la naturaleza. El ser, por naturaleza. Porque con Descartes tenéis que... Claro, no, yo no voy a orientarme según las enseñanzas de la Iglesia. No hago teología en el sentido escolástico, hago filosofía pura. No voy a dirigir mi vida según un director espiritual, un sacerdote. En la práctica es esto, ¿eh? Sino según mi racionalidad autónoma. Qué bien nos habría ido a muchos si nos hubiésemos dirigido siempre según las directrices de un buen director espiritual. A pie juntillas. Pero claro, es la tentación del hombre. Yo me lo hago a mí mismo según mí mismo. Yo según mi criterio y tal. A mí que no me manden ni me ordenen. Director espiritual. Qué anacronismo, ¿no? Que esto es antimoderno. Yo, ¿quién me va a dirigir a mí mi vida? Me la dirijo yo mismo mediante mi racionalidad. Y no según directrices de la Iglesia. ¿Vale? Una filosofía racional pura. Vale. Segundo lugar, dice Descartes, de la tradición. Porque toda la tradición y las escuelas, todo es dudable. Fuera la tradición. Yo, de un nuevo comienzo, con mi racionalidad autónoma y un nuevo comienzo. Nuevos fundamentos firmes al margen de la tradición. Y por último, de la naturaleza. Porque la naturaleza ya no es criterio de nada. La naturaleza es campo de dominio. Para la modernidad, la naturaleza ya no es criterio de nada, no es criterio moral. Es decir, es que, claro, los tomistas hacemos congresos ser y naturaleza, para la naturaleza como criterio de moralidad. Que esto es la primera clase que da Petit, ¿eh? José María Petit, en sus cursos de filosofía y naturaleza. Lo primero, en su primera clase, siempre decía: el tema de la naturaleza es fundamental, no solo para la ciencia y tal, sino como criterio de moral, criterio de ética. Para un moderno, esto es absurdo. La naturaleza, un conjunto de cuerpos y de átomos que chocan entre sí, más o menos por determinismo, por azar, azar o necesidad, ¿cómo va a ser criterio de nada, de moralidad? ¿Me entendéis? No sé si me explico. Entonces, claro, con Descartes eso también se desvincula. Pues bien, todo esto se va al carajo con Nietzsche y compañía. Porque la racionalidad es un mito más. Lo que hay que es según el criterio de la vida y sus impulsos, La tradición se vuelve, se revaloriza la tradición. Para los posmodernos se revaloriza lo antiguo, siempre es volver al origen. ¿Os dais cuenta? En Nietzsche se vuelve al origen de los presocráticos, la Grecia antigua, esta mitomanía de la Grecia antigua. Anterior a Sócrates y Platón, los presocráticos, se vuelve, se revaloriza lo antiguo, lo arcaico, lo digamos en Heidegger, y evidentemente decía, y la naturaleza vuelve a revalorizarse en una nueva especie de naturalismo, vago e indefinido, es decir, hemos sido gira, pero no para ir a los medievales escolásticos o para ir a Aristóteles, no, para ir a los presocráticos, a todo lo anterior a Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿vale? ¿Entendéis? Y cuanto más asiático, mejor. Con Schopenhauer ya está clarísimo. Dígame. O sea, lo más irracional. Sí. Por eso decimos que es una época de pensamiento libre. Sí, totalmente. Todavía estamos en posmodernidad. Sí, estamos en la posverdad. Hace años, desde los años 70. Desde los años 70 estamos en la posmodernidad. Ya se tiene plena conciencia de la posmodernidad. La ciencia es pura racionalidad y la masa es pura lucha. Sí. Sí. O sea, lo racional es puramente científico. Científico experimental, ¿eh? Científico matemático experimental, científico en sentido moderno. Y sí, y lo vital es puramente irracional. ¿Eh? Lo personal, humano, existencial, ético, es totalmente irracional. Y el mundo de la empresa se ha acogido a toda la racionalidad, que es lo que está quitando. Entonces, somos algoritmos de pasiones. Sí. Punto. En nuestro mundo es, ¿eh?, una sistemática matemática de pasiones ciegas. Y entonces la ansiedad se cura con pastillas. Punto. O sea, somos farmacopasionales. Sí, nuestro mundo es una farmacopasionología. Se ha eliminado la libertad. Sí, totalmente. Somos una farmacopasionología. Farmacopasionología. Es nuestro mundo. Y además, quien lo explica se hace de oro. Vende best-sellers como churros. Más Platón, menos Prozac, por ejemplo. ¿Me entendéis? Sí. Es decir, antes de, en el segundo trimestre acabamos explicando Hegel. Hegelianismos para entender el mundo en su profundidad. Esto que estoy explicando ahora, de Nietzsche y tal, es para entender el mundo en su superficialidad y ganar dinero, con ensayos y bestsellers y ganar premios. ¿Eh? Lo que estoy explicando hoy es para, por si alguien quiere ganarse la vida ganando premios de ensayo. ¿Eh? Lo de Hegel es para entender el mundo en su mundo humano, la ciudad del hombre, en su modernidad, en su radical profundidad. Lo de Hegel para ganar revoluciones. Lo de Nietzsche y esto para ganar votaciones, elecciones. ¿Eh? Para ganar revoluciones, Hegel. Para ganar elecciones, Nietzsche. ¿Eh? Buen consejo práctico. ¿Eh? Es decir, bueno, ya está, ¿eh? Pero en realidad quien gana son los revolucionarios, eso. Dentro de países como, bueno, potencias como China, no hay filosofía oriental. No. A ver, yo no conozco bien la filosofía oriental, ¿eh? No la conozco. Pero a los hechos me remito. El ser inteligible para el mundo oriental para nada es la persona. Esta es una gran antípoda, ¿eh? Es decir, el mundo occidental, el mundo cristiano moderno idealista alemán, lo digo así, ¿eh?, el mundo cristiano original, clásico, de verdad, ¿eh?, y el mundo moderno idealista alemán, el ser inteligible realmente es el mundo de la persona, es la persona, en su libertad, su libre albedrío, su libertad, etcétera, etcétera, con todos los problemas que implican, que ya los consideraremos. En cambio, el mundo oriental, si en algo se distingue las religiones orientales, el ser para no es nunca una persona. El ser no es personal. Es un vacío, una nada impersonal. El nirvana, etcétera, etcétera. Esto, en modo divulgativo, si alguien dice budismo, tal, meditación, es el ser propiamente inteligible, tal, es abstracto, impersonal. Y en esa abstracción impersonal se encuentra la tranquilidad. ¿Entendéis? La meditación es ascender al mundo impersonal. Pero claro, es consecuente con un mundo que ve a la persona como esto, ¿no? Que decíamos, una álgebra, un logaritmo de pasiones, o simplemente un sistema de cuerpos. El mundo de los hombres, un sistema de cuerpos que revolotean y juegan entre sí. Ante este mundo, evidentemente, la tranquilidad y la felicidad, o al menos la tranquilidad, se consigue prescindiendo de ellos. O sea, en el ser que es puramente abstracto y impersonal. Sin personas ninguna. Sin niños que den el coñazo. No sé si me explico. Entonces, ahora, antes de dar esta clase, estaba aquí sentado tomando un café delante de un parque infantil. Y había una fiesta. Y pensaba en lo del ser inteligible personal, ¿no?, y la individuación por la materia. Y realmente uno puede caer en la tentación de pensar, mira, aquí hay unos tipos, ¿eh?, de niños, los niños, en sus cuerpecitos, que juegan y se persiguen y corren y chutan la pelota y se cuelgan del parque, de los columpios y tal. Como si fuesen átomos que chocan entre sí. ¿De acuerdo? Más patéticos son los padres. Más patéticos son los padres que tienen que congeniar, compartir la fiesta de los niños cuando entre esos padres no hay nada en común, solo que son padres. ¿Entendéis? Los que hemos sido padres y hemos tenido que ir a fiestas infantiles sabemos lo que son horrorosas. Usted dejó de ir, ¿verdad? Bueno, y al final dices, bueno, mira, nen, ves tú sol y ya tornarás. ¿Eh? Porque no tienes nada en común con aquellos otros padres y tienes que estar ahí dando el paripé, quedando bien, sonriendo, aparentando que te interesa todo lo que de lo que hablan. No sé si, ¿se acuerdan? Horroroso. Entonces son esas un patrón individualizado son unos cuerpos. Este es lo que tenemos. La fiesta escolar, la fiesta del niño. Vale. Claro, resulta que para cada padre su hijo es único y repetible. Y capta el ser inteligible íntimo personal de su hijo. ¿Vale? Y lo espera. Y lo espera, y es su felicidad y tal. Vale. Pero cuando estás contemplando el conjunto, dices, no, esto. Y el morfismo puro, y además puramente mecánico, mecanicista, finalmente mecanicista, y además por azar y absurdo. Entonces dices, yo aquí la tranquilidad la encuentro. En una abstracción, una epoge, una ascesis en que no hay nada. Me voy con y me hago budista. Pero claro, si esos niños se naturalizan del entorno que sería, se elimina el chiquipar, jodan en un entorno natural y los padres están en sus casas, entonces ya no se tiene esa percepción. No. Pero todo como que se paralitiza. Vamos a hacer el chiquipar, la fiestecita, el jodecito, los bocadillos. Pero ya no es el Chiquipar, que es el parque infantil de la calle. Abierto, sí. ¿Qué hora es? Ya es la hora. 58. Bueno, pues lo dejamos aquí. Hemos repasado el primer trimestre, el primer apartado, los principios de metafísica, afirmación del ente, núcleo cognitivo, y hemos introducido el tema de ser inteligible personal, no como un apartado particular, cómo es inteligible la persona, sino cómo el ser, en cuanto a inteligible, propiamente son las personas, libres. Y esto es una tesis única que está en Santo Tomás, y en toda filosofía cristiana, evidentemente cristiana, y aparece toda su fuerza en el idealismo alemán, a partir de Kant. Los contrarios a esto es el mundo de las ideas platónicas, y el mundo nietzscheano posmoderno. Y no hagamos nunca los tomistas, los cristianos, no hagamos nunca alianzas con los posmodernos, y menos si son heideggerianos. No, para tanto es atacar a los modernos. No, la alianza sensata, lo voy a decir así, la alianza sensata, aunque sea para limar diferencias, es con el idealismo alemán. Yo estoy convencidísimo. La alianza sensata del tomismo por cristiano es con el idealismo alemán y sus temas, aunque sea para encontrar semejanzas y diferencias, ver qué tenemos en común y qué nos diferencia de algún modo como los católicos y los protestantes. ¿Me entendéis? El mundo cristiano ha de reencontrar puntos de encuentro entre católicos y protestantes, sean los que sean, frente al neopaganismo, el orientalismo y el tribalismo. Porque si no, estamos perdidos. Se acabó. Se acabó. Ríanse ustedes de la era cristiana. Perdonen que me ponga así. Pero la ciudad del hombre, la ciudad del mundo, la ciudad de los hombres, por orientalismo, está abocada a empezar una nueva era y empezar a contar los años no a partir de Cristo, sino a partir de lo que sea, porque es así. El protestantismo se ha como también diversificado mucho más que el catolicismo, que se mantiene. El catolicismo se mantiene uno, el protestantismo, cada familia es una iglesia. Cada familia es una iglesia, claro. Pero lo tienen como una cosa. Sí, pero se comparte. Ya, pero ya forma parte de su formación. Es ser protestante, esto, libre interpretación de la escritura. Sí, pero con todos los ejemplos a veces es más fácil entender a un protestante que una. Es más fácil entender a un protestante que una persona que la parte de Dios. Ah, claro. Claro. Es decir, que un católico se puede casar con una mujer protestante al revés. Lo que es absurdo es que un católico se case con un ateo o un agnóstico o simplemente un budista. No. O un hinduista. No, es que ya no.